Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a todos. La ley Helms-Burton es una de las muestras de la posición hostil que mantienen hacia Cuba los entes políticos más reaccionarios de Estados Unidos en su incesante afán por doblegar la voluntad de los habitantes de la isla, decididos a continuar con el proceso revolucionario emprendido el 1 de enero de 1959. Ante esos propósitos, en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realizada el 24 de diciembre de 1959, los parlamentarios cubanos, en nombre del pueblo al que representan, declaran ilícita la ley Helms-Burton como engendro inaceptable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Desde ese momento, se reafirma de manera explícita la voluntad de proseguir el camino hacia el desarrollo soberano, guiado por los ideales socialistas que inculcara Fidel, y por tanto, se considera nula toda reclamación amparada en la Helms-Burton. Para los vertientinos, todos los escenarios constituyen tribuna de denuncia a las embestidas estadounidenses con pretensiones de ocupar espacios donde hoy radican consultorios del médico de la familia, escuelas, fincas de campesinos y otros enclaves económicos, sociales y de servicios que, de aplicarse el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, posibilitaría a quienes en Estados Unidos se suponen propietarios de tierras en territorio cubano despojar a sus legítimos dueños de todo derecho. Unidos al rechazo a esa ley, ciudadanos como Vicente Morera Romero expresan el apoyo irrestricto a la revolución y al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, porque no nos entendemos con quienes ensayan usurparnos lo que es nuestro a pesar de sus desmanes. Eso es muestra que nuestro país continúa con los ideales de nuestros próceres. Tenemos presente a Céspedes, a Martí, a Fidel y a Raúl. Quiere decir que el esfuerzo que se hizo no se perdió. Hoy nuestra patria y nuestro desarrollo, nuestro futuro, está en manos de nosotros los cubanos. Que ha merecido todo lo que hoy se cierne sobre nuestro país. Bloqueo, situación energética del combustible, las medidas tomando en la Casa Blanca ahora, seguimos trabajando con tranquilidad. Eso es muestra de cuando hay un proceso político constituido, responsable y serio. Esto nos dice que a todas las personas que queremos que esto continúe, nos da seguridad y tranquilidad para nuestros hijos y nuestros nietos. Al activar el artículo 3 de la ley Helms-Burton, la administración Trump se alista con fantasías de apoderarse de la isla y destruir la obra revolucionaria que nos proporcionó centros educacionales y de la salud para todos e instituciones culturales y deportivas que nadie desde el exterior nos puede demandar. Es legítima la posición de rechazo del gobierno revolucionario y del pueblo de Cuba, y por eso hace 2 décadas la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas. Para este espacio y con la asistencia de Yoandris Marrero Esteves, comentó Eubalis Matos Arias.